Mafia. Ja. Gata, loca, échatela a la boca. Mientras tiro billete, dame un vuelto en la troca. Dice que quiere de mí, nadie como yo la toca. Le cargué la lopeta que a ti te provoca. Maldita culia, mejor corte que le da. Fumando su fino la gelea. Maldita culia, con su amiga revela. Si no se la meto me pelea. Maldita culia. Cotiza la nena fina, anda en su deportivo. Cerró su círculo, tiene más billetes que amigos. Taco y celulares ni le dicen su abrigo. Y un respaldo atrás para todos sus enemigos. La modelito de papá, tiene foto en Monaco. Está operada en el bolso, la baby glow. La plata no le asusta, su papá se lo da todo. Le gusta el polvo rosa y el jarabe para todo. Ese guri está pretty, mami, vente a Monte Party. Colores Murakami, logo rojo Ferrari. 6 rounds y me eché 2 palis. Trae a tu amiga que ando con los daddy. Maldita culia, ya. Maldita culia, ya, ya, ya. Maldita culia, mejor corte que le da. Fumando su fino la gelea. Maldita culia, con su amiga revela. Si no se la meto me pelea. Maldita culia. Echamos la culo, le echamos una sin cose. Tengo un par de palos que le cara a ti de 12. El shorty y lo mamá, la pongo en todas las poses. Es una maldita en la calle, todos la conocen. Le gusta que me la chiche con botella de un peri. Ay, le tire feri. Es una sata como que le hice y ve la peli. Cuando se lo meto a ella se pone feliz. Gata, loca, échatela a la boca. Me te tiro billete, dame un vuelto en la troca. Dice que quiere de mí, nadie como yo la toca. Le cargué la lopeta que maldita a ti te provoca. Mejor corte que le da, fumando su fino la gelea. Maldita culia, con su amiga revela. Si no se la meto me pelea. Maldita culia. Maldita culia. Ella es una maldita, siempre anda como si te ve. Estamos fumando salsa, cazuleando la Mercedes. Le gusta disfrutarse de la vida, los placeres. Hace lo que quiere, todo a pie de. Cartera y hotel, le gusta la niña. Ella quiere un bacano que nunca destiña. Me la llevo a Viña, ella cuestiona el Radisson. Juntos le damos el corte porque andamos Radisson. Escucha mi canción y se vuelve loca. En la habitación está fumando mota. A mí tú tranquila, que yo pago la multa. Vamos a chingar que tú ya eres adulta. Escucha mi canción y se vuelve loca. En la habitación está fumando mota. Y tú tranquila que yo pago la multa. Vamos a chingar que tú ya eres adulta. Ya, pa' ti, maldita culia. Ya, Pablo, Chichiquén, Draco, Villano Chip, hace el border en los controles. Ya, vamos por la fortuna. Hasta la maldita culia. Vamos, compañero. Vos sabés, compañero. Vamos.